todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando una semana que ya tiene toda la intensidad que le pone el incremento de la lucha política, el trabajo militante de los compañeros, el caminar hacia objetivos trascendentes, importantes, que marcan también la perspectiva de nuestras vidas como sociedad, como pueblo. Ayer en la audición del domingo dábamos cuenta de, el primero, esta semana arranca la fórmula presidencial de Unidad Popular Frente de Trabajadores a recorrer el país. Este miércoles le toca Maldonado, con una actividad en todo el departamento, la zona oeste, en Maldonado mismo, y terminan con una charla, compañeros, vecinos, en el local que el 26 de marzo Unidad Popular tienen en la ciudad de San Carlos. O sea que es el inicio de un recorrido que será extenso e intenso. Ya en la otra semana arrancamos con las actividades en Montevideo, ya arrancamos con las actividades en Montevideo, que vamos a ir detallando en el correr de estos días. También ayer, en la audición del domingo, con el compañero Carlos Pérez, adelantábamos la realización de varios plenarios de agrupaciones del 26 de marzo en Montevideo. Arrancamos este sábado en Villa Española a las 4:30 de la tarde y en la agrupación de la zona de Camino Maldonado a las 6:30 de la tarde. En estos días vamos a dar la dirección exacta y un teléfono de contacto para toda la gente de la zona que quiera arrimarse. Estamos convocando a los simpatizantes, amigos, gente que quiera conocer más de cerca nuestra propuesta, nuestra perspectiva. Estamos en esta instancia de reagrupamiento, de fortalecimiento de la organización territorial tan necesaria en esta etapa para llegar a las firmas que no tenemos ninguna duda después de estos fines de semana que han sido de muchísima recolección de firmas, vamos a llegar y para dar la batalla así en el plano político electoral, para marcar una presencia fuerte de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en las internas. Un primer desafío que es demostrar que existimos, ¿no? Ante, obviamente, la política de ignorarnos o de dejarnos medio al costado de los grandes medios de comunicación, salvo honrosas excepciones. Pero bueno, anunciado entonces estas actividades de esta semana que vamos a ir reiterando, ampliando, dando más detalles. Nos quedó pendiente del día de ayer hablar de la situación de la salud pública. Una reunión que tuvimos el jueves pasado con compañeras y compañeros médicos. Una compañera que creo que está escuchando, porque dice que escucha todo el día la radio, así que le mando un saludo. Médica de vasta experiencia, planteaba que el problema que tenía el sistema de salud en Uruguay era la I, el Sistema Nacional Integrado de Salud, y dio en la esencia del problema. Hemos denunciado mil veces, ustedes nos han escuchado, que el invento este del Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue la alteración del programa histórico de la izquierda, ¿no? para conciliar con los intereses de los empresarios de la salud antes de ganar la elección en 2004, tiró por tierra aquel proyecto histórico que sigue teniendo plena vigencia del sistema nacional, estatal y público de salud, como un elemento que asegure el cumplimiento de un derecho humano esencial, como es el derecho a la salud. En estos días, en estos últimos tiempos, hemos sido testigos directos del deterioro que está habiendo en materia de atención en salud pública. En el ámbito de la salud privada, las denuncias se multiplican, ¿no? Por los costos, en fin. Todo el escándalo de la Casa de Galicia, una venta arreglada, el anuncio ahora de déficits brutales en algunas importantes mutualistas que están vaticinando un nuevo salvataje de un sistema de salud hecho al servicio de los intereses de los empresarios de la salud, que nunca pierden, porque se funden las mutualistas, pero los empresarios siguen ganando, ¿no? Cada mutualista terceriza servicios de todo tipo y bueno, ahí está cómo prosperan esas empresas de salud que brindan servicios específicos. Pero quería hablar de salud pública. Somos usuarios de salud pública. Y hoy se vive una situación, voy a poner un ejemplo, solo rubro, que es el retiro de medicamentos para aquellas personas que son crónicas o que necesitan sacar medicamentos. Es inhumano lo que está pasando y no tienen nada que ver los trabajadores que son víctimas también de este sistema, porque obviamente la gente que tiene que esperar afuera, haciendo colas en la calle, al rayo del sol o con lluvia, el que tiene más cerca es el que da la cara, que no es el causante del problema. Pero lo escuchaba el otro día en la radio una vecina, creo que era de Ciudad de la Costa, que describía el problema, pero que no es de Ciudad de la Costa, es de todo el sistema de salud. Ahora, para retirar medicamentos, tenés que sacar te tienen que dar un número. Y dan 30 números en la mañana, o sea, arrancás a hacer la cola a las 6 de la mañana, más o menos, para tener un lugar accesible, porque el otro día me tocó ir. Cuando llegué había media cuadra de cola. Cuando llegó la hora de repartir los números, era una cuadra de cola. Y obviamente no alcanzaron los números. Y la gente que viene de distintos lugares, que paga un boleto. El otro día en la radio contaba una persona que los veteranos que no tienen para el segundo boleto tienen que volver de tarde. Y una persona que trabaje pierde el día entero para retirar dos medicamentos. Entonces, cuando no te pasa que haces toda la cola, y llegas a la ventanilla de farmacia y no está ese medicamento, ¿no? Porque hay un faltante importante también de medicamentos. Entonces, hablo de un rubro, retirar medicamentos, conseguir horas. Hay una superpoblación de la salud pública, evidentemente, la inmigración de aquellos que están sin trabajo o simplemente que no pueden pagar los tickets y las órdenes que tenés que pagar si vas al sistema privado de salud. Entonces, cuando salen los jerarcas a decir que está todo bien, que inauguran el hospital del Cerro, bombos y platillos, bueno, pero al hospital hay que ponerle medicamentos, profesionales, enfermeros, y tener capacidad de respuesta a las necesidades de la gente. Nosotros, cuando hicimos la investigadora por la gestión de ACE, pudimos ir conociendo más a fondo el escándalo de este sistema. Yo recuerdo que de toda la plata que recaudaba el FONASA, solo, no quiero mentir, tendría que repasar los documentos, pero que el 15 o el 20% iba para ACE, para la salud pública. El resto se lo llevaban las privadas, siendo que Salud Pública atendía la mitad de la población. Solo allí ya está establecido, esto se repite en cada tema que abordamos, ¿verdad? Entonces, si no, la salud pública, invertimos tanto. A ver, la salud no es un gasto, es una inversión. Que el Estado pretenda catalogar a la salud como un gasto es una aberración desde el punto de vista ideológico, humano, de la sensibilidad, de la razón. Es aberrante. La salud es una inversión y la salud pública es la inversión que genera condiciones de vida digna para los sectores más vulnerables. Entonces, urgentemente hay que poner este tema en el debate político y hablar de qué sistema de salud defiende cada partido que va a competir en la elección nacional. Porque ahí los pingos se ven en la cancha. Y ahí en la cancha se ven qué intereses defiende cada uno. Quería hacer un paralelismo. Me pasa lo mismo con la seguridad social. Cuando te dicen, no, el déficit del BPS, no, claro, el déficit del BPS está pautado por la plata que se llevan las AFAP, en primer lugar. Por las exoneraciones brutales al gran capital que roban la plata de los trabajadores y se la llevan, ¿no? Porque cuando no aportás por el trabajador, en realidad le estás quitando parte de su salario. Como bien decía el otro día la compañera Andrea Revuelta en la televisión, en realidad el aporte patronal es parte del salario, un salario diferido que vas a tener al momento de jubilarte. Entonces, nosotros queremos colocar en el debate político estos temas que definen qué modelo de sociedad queremos, qué sistema de salud va a defender cada partido. Porque ven que ahí las coaliciones multicolores y progresistas tienen acuerdo total. Defienden a capa y espada el Sistema Nacional Integrado de Salud porque defienden los intereses de aquellos que hacen de la salud un negocio. Igual que con la seguridad social, dejando por el camino un derecho humano esencial, que es el derecho a la salud. Son los temas de debate, ¿no? Son los temas de debate. Como también lo son los temas que tienen que ver con la defensa de los recursos naturales, la defensa del medio ambiente. ¿Dónde está ese debate? ¿No? Acá no, que uno anda es igual a la calle, el otro que no es igual porque no surfea, mirá, que aquel dijo tal cosa, aquel dijo. No, no, vamos a discutir, vamos a colocar realmente a la altura que se merece en nuestro pueblo un debate político, programático e ideológico de fondo. Esa es la tarea que tiene la izquierda y esa es la tarea que tenemos nosotros por delante. Compañeras, compañeros, oyentes, todos, vienen tiempos de de mucho trabajo. Ahora, en estas semanas, a dejar el alma en la cancha juntando firmas. Y nosotros, en el plano partidario, mientras juntamos firmas, vamos organizándonos. Vamos a trabajar con la fórmula presidencial llevándola a los barrios. Vamos a trabajar con todo para el acto de la Unidad Popular Frente a Trabajadores del 15 de marzo, que va a ser un acto público en la calle, convocando al último esfuerzo monumental y heroico para llenar de firmas el 27 de abril. Primero llevándolo a la Asamblea General y después para que la cuenten en la Corte Electoral. Es tiempo de trabajo, es tiempo de militancia, es tiempo de lucha y nos precisamos a todos, nos convocamos a todos. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36.